Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Mosquiteros, mosquiteros, mosquiteros, mosquitudos. Salud la barra. ¿Qué cuenta? ¿Qué se cuenta hoy? Acá estamos. Una vez más. De nuevo. De nuevo. One more time here for you people. Mi persona, Ruby Gratis. Sí. Aquí desde Canadá. De una lluviosa Canadá. Una Canadá acá. Mañanera, una Canadá desde las 7 de la mañana, ¿no? Porque si bien son las 10 de la mañana ahí en Argentina, para mí son las 7, ¿no? Así que se darán cuenta un poquito el esfuerzo que hago por este programa. Doy la vida, pero si alguien... Sí, la cosa que... Sí, Fede, decime. Se había cortado. ¿Se había cortado? ¿Se había cortado? Se había cortado. Si alguien da la vida, decías, por este programa, me imagino que ibas a hablar de mí, ¿no? Porque, bueno, yo también soy parte de este... Bueno, vos sos muy importante. De este programa que hemos denominado Tres Mosquiteros, ¿no? Que hacemos Rudy Gratia, bueno, desde la tempranísima Canadá, desde la Columbia Británica. Y quien les habla, Federico Argiulo, desde una fresquita Tierra del Fuego, pero a las 10 de la mañana. Eso te va igual el tarde. El fresco está, pero te levantás más tarde. Pero pensá, Fede, tenemos 5 horas de preproducción, ¿no? Yo me estoy levantando a las 2 de la mañana acá, para que no estoy durmiendo por este programa. Estoy pasado de todo tipo de alucinógenos, ¿no? Como para mantenerme despierto. Y bueno, son 5 horas en las que trabajamos con nuestro equipo de notables, ¿no? Así se hace llamar. Así se hace llamar, notable. Si hay alguien que se levanta temprano para hacer la preproducción, es Don Julio, que tiene unos hábitos así mañaneros, se levanta, pone la pava, arranca con los mates y tipo 3 de la mañana, 4 ya empieza a laburar, se toma el colectivo, ahí voy hasta los estudios centrales de 3M en el sótano del Colón, sí. Y empieza a laburar durito y parejo, ¿no? Es un tipo muy responsable, Don Julio. Sí, es un laburante de toda la vida, ¿no? Un laburante como pocos quedan. Y por algo, no es casualidad, ¿no? No es casualidad lo que vamos a decir, algo que se va a llevar todos los aplausos de Don Julio. Es algo que, bueno, salió en los diarios este fin de semana, un poco la sección espectáculos, un poco la sección ciudad, que, bueno, es el orgullo que nos da decir a toda nuestra audiencia que Don Julio ha sido condecorado, porque así se tendría que llamar, ¿no? Condecorado como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Te pido un aplauso. Qué grande, un aplauso gigante para Don Julio, que está ahí todavía emocionado, ¿no? Todavía le dura la emoción del fin de semana. No cualquiera es condecorado con semejante rango, ¿no? Ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en una ceremonia muy emotiva a la que asistieron cientos de amigos y conocidos. No faltó nadie. El mismísimo Macri le dio una llave así simbólica de la ciudad, bañada en chocolate, ¿no? Realmente una ceremonia fantástica. Después tuvo China Sorrisa, Narrea, bueno, los viejos amigos de Don Julio, ¿no? Y la verdad que me gustaría agradecer en nombre de Don Julio, él ya lo ha hecho, pero me gustaría agradecerle a Francisco de Narváez, que le prestó el traje de Fajina del general Perón, y con ese traje don Julio fue a la ceremonia, la verdad que vestido como el mismísimo general Perón. Increíble, ¿no? La verdad que a más de un peronista se le puso la piel de gallina al verlo a don Julio vestido como el general, ¿no? La verdad, ¿qué sentiste vos, Fede? Pues recordemos a la gente, nosotros estuvimos ahí, ¿no? Yo me tomé mi jet, el avión privado que me paga la empresa, esta empresa que es la que financia este programa de radio y bueno, y otros shows televisivos como el show del fútbol con Alejandro Fantino. Sí. Y además el programa de el reporter, eso. Son los tres programas que tiene el holding comunicacional que bueno, afortunadamente me pagó a mí, me puso a mi disposición el jet privado del presidente de la empresa y pude estar en la ceremonia. Vos, Federico, también pudiste estar ahí. Sí, sí, yo pude estar ahí, por suerte, también me pagaron otro jet privado, porque sí, tiene varios. Sí. O sea, no era el del presidente, este era el del vicepresidente de la empresa. Bien. Y pude llegar para estar ahí acompañándolo, don Julio, que es un bastión importantísimo en este proyecto mediático que tenemos. Y yo me sentí muy... Yo realmente se me llenó el pecho de orgullo cuando lo vi a Julio. Y también se te llenó de sándwich de miga, porque te vi siempre cerca ahí de la mesa con todos los dulces. Yo no sé si fue tanto el orgullo como el atracón que te agarraste. Y también sí, hay que confesar que bueno, la comida estaba muy rica, un catering así muy catering delicioso. Recordemos, estuvo catering. También estuvo catering full up, sí. Estuvo Loba Sabatini también, tuvimos una charla sopilante con él, ¿no? Profunda, yo la verdad que recordando. No lo tenía Oba, no sabía la capacidad intelectual de Oba. Estuvimos hablando de Soren Kierkegaard durante hora y media. El tipo aprendió noruego para poder leer a Kierkegaard en su propia lengua. La verdad que me sorprendió, no lo tenía Oba. Yo tampoco, chapo, hay que sacarse el sombrero. No uno piensa es un tipo frívolo, musculoso, hermano de una tenista, pero no, también es un tipo con una capacidad intelectual y con siempre buscando algo más. No, aparte se conforma. De una retórica increíble a la hora de defender un tema, yo no podía seguir el ritmo, a mí me dejó así, chiquitito. Sí, hablando de eso. Pero bueno, sí, más cuando nos pusimos, a hablar de si la foto de ¿cómo se llama? Escudero, de Silvina Escudero, si era trucada, el tipo con unos argumentos filosóficos altísimos nos refutó de que la foto estuviera trucada y nos comprobó de que era verdadera. Sí, la verdad es que hay que también sacarse el sombrero, como dijimos antes. Sí. Sí, bueno, felicidades de don Julio de nuevo por ser ciudadano ilustre y bueno, obviamente por estar en nuestro equipo nos llena de orgullo, como decíamos antes. Una alegría enorme. Hoy trajo la llave de la ciudad, la trajo acá, brillosa, recién ilustrada. La lleva la tiene lado. Colgada ahí del cuello. La tiene colgada del cuello, la verdad que no se lo recomiendo que la lleve, porque sabemos los problemas que tiene la columna de don Julio con la llave esa, está aún más encorvado de lo que suele estar. Y sí. Pero bueno, sí, así es don Julio, le dura la emoción y por lo menos un par de días la va a llegar ahí, firme, enroscada en el cuello, como una bufanda. Como un perro. Bueno, ¿tenés algún saludo para hoy, Rubicito? Vos que siempre tenés algún saludo ahí para la gente. Y claro que tengo un saludo, Federico, porque hoy es un día especial, ¿no? Me estoy levantando, y me levanto un 20 de julio. Y un 20 de julio es un día fuerte, ¿no? Más cuando uno está lejos. Porque hoy es el Día del Amigo. Todo el mundo lo sabe bien. Sí. Feliz día, Rubí. Feliz día, Federico, aunque me cuesta decirlo. Porque no sé si somos amigos. Prefiero decir que somos socios. Socios para la aventura. Está bien, Pero igual si es por compromiso te lo voy a decir delante de la gente. Feliz día, Federico, Y te miro de reojo. Gracias, igualmente. Y te miro de reojo como suelo hacer cuando nos damos un abrazo personalmente. Y sí. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, siendo el día del amigo, no me queda otra más que saludar a mis amigos, ¿no? Mis amigos que no son muchos, la verdad que no me ufano de tener un millón de amigos como el jugador de fútbol Roberto Carlos, pero tengo quiero tener pocos amigos, pero de los buenos, ¿no? Amigos de hace mucho, como lo sos vos, Federico, como es el querido Ariel Di Iorio. Amigos de hace un tiempo, como el querido Pablito Arregui, el querido Gabriel Boxer, y amigos más nuevos, como mucha gente que he conocido acá en el Canadá, o amigos que conocí los últimos años de mi vida, como Ignacio Patié, un Lucas Lavari. Y no quiero mencionar más porque son muchos. Y recién dije que eran pocos, pero ahora digo que son muchos, porque soy así. Sí, te estás contradiciendo, pero bueno, no importa. Pero así es uno. Cuando un amigo se contradice, hay que seguir bancándolo. No vas a dejar de ser amigo de esa persona porque se contradiga, ¿no? Pero principalmente te van a decir. No, hay que. Perdóname, Federico, tengo muchas ganas de saludar a una vieja amiga, una amiga que la conozco desde que nací, ¿no? Más por una cuestión de que nuestras familias se conocían, ¿no? Entonces esta cercanía nos ha hecho estar más cerca o más lejos en estos últimos 30 años de mi vida y los últimos 35 años de ella, porque ella es un poquito más grande que yo. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi querida Lucía Palacio, mi amiga de Mar del Plata, mi amiga de toda la vida, que nos escuchó la semana pasada y la pasó muy bien. Y bueno, un fuerte abrazo para ella en el Día del Amigo y un fuerte abrazo en general también. Un fuerte abrazo a todos mis amigos que ya saben quiénes son, no necesitan que los mencione. Sí, yo si me permitís, Rui, también voy a saludar, ya que es el Día del Amigo, a muchos de estos amigos que vos saludaste, porque tenemos amigos en común, hay que decirlo, fuimos a la misma escuela de niños, Ariel Di Iorio, por ejemplo, José Fiorentini. Gran amigo, José Fiorentini. Me asumo a ese José. Bueno, asomate ese saludo. No, y bueno, me sumo. Me sumo. Y después, bueno, un gran abrazo a todos en general, porque yo sí me ufano de tener un millón de amigos como Roberto Carlos, el cantautor. Y entonces, si saludo a cada uno de ellos, el programa va a ser solamente un programa de saludos. Así que vamos a seguir con el programa, porque bueno, la idea no es pasarlo saludando a gente, ¿no? Pero sí, un gran abrazo a todos los amigos en este Día del Amigo, que bueno, estando tan lejos, pero estando tan cerca, claro, ¿no? Pero viste, es algo interesante, Fede, ¿no? Uno, me permito decirlo, creo que con la distancia he revalorizado el concepto de amigo, ¿no? Afortunadamente tenemos la tecnología de poder comunicarnos vía Skype y otro tipo de instrumento tecnológico que me permite estar cerca de ellos. Y la verdad que lo valoro mucho, valoro la amistad a la distancia. Creo que la valoro aún más de cuando estaba más cercano a ellos, ¿no? Uno se da cuenta que necesita de los amigos. Los amigos no son algo que están ahí, que un día te veo, al otro día no, y no me es lo mismo verte o no verte. Realmente es muy importante un amigo. Un amigo te completa, un amigo te acompaña. Hay diferentes tipos de amigos, ¿no? Creo que esto lo hemos charlado varias veces, Federico. Yo no le puedo pedir las mismas cosas a todos mis amigos, ¿no? Hay amigos que les puedo pedir una charla de café interesante. Hay otros amigos a los que les puedo pedir un momento de alegría compartida, unas vacaciones, una actividad. Y no todos los amigos te pueden dar lo mismo. Y no significa que uno es más o menos amigo de uno u otro, sino que hay que saber. No, o sea, hay distintas. Sí, hay que saber diferenciarlo, ¿no? Sí, hay que saber diferenciarlo y hay que respetar a los amigos por las cosas que tienen. No pedirle lo que no tienen, ¿no? No pedirle peras al olmo. No pedirle peras al olmo, exactamente. No pedirle peras al olmo. Pero bueno, ese es mi mensaje para el día del amigo. Un abrazo grande y mi cariño de siempre a los que considero amigos, que lo saben bien. Y bueno, y eso. está muy bien, un mensaje esperanzador, Rui, y yo también me sumo a tu saludo y a tu mensaje, porque me parece que bueno, tengo una opinión muy parecida, sí. Comparto tu opinión en ese sentido. Me alegro mucho, es un mensaje esperanzador y es un mensaje también de... ¿Cómo llamarlo? A ver, déjame pensar. Un mensaje de como de cordialidad, ¿no? Un mensaje de paz hacia sí, sí, sí. ¿No? Es un mensaje de que... De hermandad. De hermandad, y que los quiero como son, y que espero que me quieran como son. Y si no me quieren como son, está bien que no seamos amigos. Pero si me quieren como soy, y yo los quiero como son, está bien que sigamos siéndolo. Y sí, como dijo alguna vez, creo que fue Fito Páez, porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad, ¿no? Creo que no fue Fito Páez, pero no importa, creo que fue Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes el que dijo eso. No, yo estoy seguro que fue Fito, pero bueno, no vamos a discutir porque... No vamos a discutir porque te termino ganando y después terminás llorando como una señorita. Bueno... Como vos quieras. Así que bueno, este es el momento. Ya pasaron momentos de los saludos, pasó el momento de Don Julio, es un momento más de alegría que nos da Don Julio, ¿no? Todas las semanas algo nuevo, pues en su momento su cumpleaños, en su momento el ataque al corazón que sufrió, que bueno, no fue un momento de alegría, fue un momento de desconsuelo para muchos, pero bueno, por eso te salió adelante y hoy con sus 45 marcapasos sigue estando ahí firme. Y bueno, ahora esto que le sucedió, ¿no? Ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, una coti de la llave de la ciudad. Yo no lo puedo creer, no, la verdad que no lo puedo creer, Federico. Y como es envidiable. Es envidiable, ojalá algún día te toque. Vos te lo mereces también, Federico, ser ciudadano de la ciudad. Bueno, más que envidiable, es admirable. Sí, es envidiable y sí, además, por los momentos me genera envidia y tengo ganas de... Van a robarle esa llave y quedármela yo y darme la parte de que yo soy el ciudadano ilustre. Pero bueno, me creerá. Siempre me pregunté si esa llave de la ciudad abre alguna puerta, ¿no? Porque es un símbolo, pero... Es la llave, con esa llave pues... ¿Dónde está la...? Abrís la puerta de... La del obelisco. Sí. Abrís la puerta del obelisco con la llave de la ciudad. Está clarísimo, eso lo sabe todo el mundo. Mira. Yo sinceramente no sabía. Sí, con esa llave uno va y abre el obelisco y uno es dueño del obelisco con el resto de los ciudadanos ilustres. Son como 55... Cada tanto se juntan ahí, ¿no? Se juntan en reuniones de consorcio y también una vez por mes a uno le toca limpiar el obelisco. O sea, no hay mucha gente que ha devuelto la llave de la ciudad porque... Es una patada en las bolas. Dicho así mal y pronto, es una patada en las bolas de ciudadano ilustre. Le pasó a Mirta Legrand un día. Mirta Legrand fue. Es más, no podés mandar a otra persona a limpiar por vos. Tenés que ir vos a limpiarle. Sí, esa la escuché, esa historia. Porque Mirta le dijeron: tenés que ir a limpiar vos, no podés mandar a otra. No, yo no limpo ni en pedo, mierda, carajo. Ah, sí, la tiró la llave. El famoso audio ese que está de Mirta es cuando le habían dado la llave de la ciudad. Empiezas, no, yo no quiero ser ciudadano ilustre, se va toda la su madre, no sé qué, mierda, carajo. Esto, el audio viene de ahí. No sé si te acordás de eso. Claro, sí. Lo que pasa es que en ese momento no estaba prestando atención, pero... Sí, pero la, sí ahora recorte... Todo el mundo, la televisión ha hecho ese recorte de los insultos de Mirta, pero la primera parte del tema de la llave, metete la llave, no sabes, ya sabes dónde, empieza a hacer un montón de cosas horribles, ¿no? Para una dama. Sí. Y sí, pero bueno, no, Mirta se puede hacer, puede dar ese lujo porque ella es una diva, ¿viste? Entonces, hermosa, una mujer hermosa. Pero bueno, hablando de mujeres hermosas, es el turno de las efemérides que están presentes, sí. La mujer más hermosa de todas, Federico Vergil. Bueno, están presentadas por Federico Vergil, el hombre más hermoso de todo este programa, pero también están presentadas por un amigo que corta el pelo y lo hace muy bien desde hace muchísimos años. Adelante, Alfio. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque el antiguo siempre vuelve. Porque el antiguo siempre vuelve, pero yo no me corto nunca en Alfie porque estoy en Ushuaia. Pero cuando voy a Buenos Aires, siempre hago una pasada obligada a lo de Alfie, no solo para cortarme el pelo, sino para fraternizar con este gran amigo del pasaje roverano. Así que también aprovecho y le mando un saludo y un abrazo bien fuerte a Alfie en este Día del Amigo. Sí, es un amigo, es un amigo. Más allá de las diferencias de edad, es un amigo. Pero hay algo que me preocupa de Alfie, ¿no? Que nunca se lo dije en la cara, se lo voy a decir por primera vez aquí a través de la radio, lo cual habla de mi cobardía. Pero bueno, no importa, si me tiene que mandar una carta de documento ya sabe dónde vivo. Pero la verdad que, a ver, Federico, imagínate que, no sé, vas a tu oculista y tu oculista usa anteojos, ¿no? Por ejemplo, vas a tu dentista y tu dentista tiene los dientes picados, tiene los dientes amarillos. ¿Vos confiarías en un dentista que tiene los dientes picados? Y no, la verdad que no. Bueno, entonces, ¿cómo confiarías en un peluquero que usa peluquín como Alfio? La verdad que me parece que tendría que exhibir su calva y que se deje de embromar, porque, no sé, me genera muy poca confianza. Que la lleve con dignidad, pero bueno, Alfie es un tipo que siempre fue coqueto y bueno, la calvicie es un mal hereditario y el papá era pelado, yo lo conocí. La mamá era pelada, yo la vi a la madre de Alfie, vi foto de una mujer, una hermosa mujer, pero con una calva importante, ¿no? Y sí, pero bueno, es sobre gusto, no hay nada escrito. Sí, no sé a qué tiene que ver. Igual, No sé qué tiene que ver con esto, pero bueno, siempre es bueno tirar algo. Es como una bomba de humo en lo que es en televisión. La bomba de humo, bueno, en radio es tirar un refrán. Y desapareces y vos desapareces. Y sí. Y lo que pasa es que, bueno, como dijiste vos antes, creo que a los amigos hay que quererlos como tal cual son. Y si a Alfie hay que quererlo con peluquín, y bueno, se lo querrá con peluquín y con ese peinado excéntrico que tiene, ese peluquín color mostaza, que lo hace tan divertido, ¿no? Pero bueno. Debo confesarte, Federico, más de una vez he tenido la tentación de pasarle un pancho por la cabeza a ver si realmente era mostaza, ¿no? Yo tengo la impresión de que sí, está hecho con sabor ese peluquín. Y todos los días es vuelto a tallar. Puede ser, yo no me animé, no, prefería comer un pancho sin nada, probarlo. Sin aderezo, bien. De pasarlo por esa cabellera, sin aderezo. Bien. Bueno, vamos a pasar al momento de las efemérides, que es mi momento y es como la entrada, ¿no? A lo que viene después, que es mi tema principal, ¿no? El plato fuerte de la noche, o de la primera parte del programa, porque es tu ensalada rusa. Exactamente, es mi ensalada rusa, las efemérides. Así que bueno, en 1839 se publica en San Juan el periódico El Sonda, redactado por Domingo Faustino Sarmiento. Que se tiró un pedo y se lo llevó. Sí, entre otras cosas, ¿no? En 1558 se cobra por primera vez la entrada a un partido de béisbol. ¿Sabes cuánto salía? Y 50 centavos de dólar. Sí, pero ¿sabes lo que eran 50 centavos de dólar en ese entonces? Una fortuna. Y sí, era 50 centavos de dólares, era como... Y te compras un... Como hoy sí te dijeron... Sí, te compras un Fiat Palio con esa guita. No, le cambias las ruedas al Forte con 50 centavos de dólar. Le cambias las cubiertas. O sea, no cualquiera iba a ver béisbol, ¿eh? No, era un deporte para gente pudiente. Y sí. Bueno, en 1873 nace el brasileño Alberto Santos Dumont. Para la navegación aérea. No, pensé que era un futbolista, te iba a tratar de adivinar quién era de los futbolistas. No, Alberto Santos Dumont, precursor de la navegación aérea. Y no sé si te acordás, justamente hoy nació, pero la semana pasada, en el programa anterior, murió, ¿te acordás? Dándole la vuelta a la Torre Eiffel con el dirigible que murió en Boulogne. Sí, bueno, es el mismo. Ah, ¿es la misma persona? ¿Estamos hablando? Es la misma persona que, bueno, que... O sea, se murió una semana antes. O sea, ¿cómo puede ser? Yo he escuchado cosas paranormales muchísimas veces. Además, he visto ovnis acá mismo en el Canadá. Pero nunca nunca escuché de alguien que muera antes de nacer. Como este hombre. No es que murió antes de nacer, sino que murió una semana antes de su cumpleaños, ¿no? La semana anterior nació, o sea, hace muchos años. Qué desgracia para los amigos, ¿no? Me imagino el amigo 10 días antes, 2 semanas antes comprando el regalo, ¿no? Si a este tipo le gustaba el aire, no sé, comprándole un dirigible de goma. Claro, una cometa. Una cometa, algo así. Claro, ¿Qué hace con la cometa? ¿Se la tirás ahí en los restos de ahí cuando lo están cremando, lo creman con cometa y todo? Claro, no, es un garrón para los pobres amigos, ¿no? Que ya vienen preparando toda la fiesta, la sorpresa. Sí. Pero bueno, una fatalidad. Desubicado como abuelo que se te muere en Navidad. Así. Exactamente. Es terrible cuando pasa eso, pero pasa. Sí. Y como yo siempre digo, viste que yo tengo algo con el dirigible. Parece mentira, pero siempre sucede todas las semanas. Hace bastantes semanas viene pasando algo con los dirigibles, ¿no? Federico, en 1900... Dame, Federico, creo que tendrías que escuchar un poquito más a tu corazón, ¿no? Que esto es algo de lo que voy a hablar yo hoy. Pero si hablas tanto de dirigibles, quizás... No sé, quizás tenés alguna cuenta pendiente con el mundo aéreo, ¿no? Un hombre como vos que ha explorado el mundo entero, quizás tenés una asignatura pendiente con la materia aeronavegante. No sé, pensalo. Tal vez sí, ¿quién te dice que no descarto hacerme piloto de avión o alguna de esas cosas? Algún cursito me gustaría. ¿Quién te dice? No sé, pero todavía... Tocan, Mavebours. Sí. Mavebours. Sí. Qué lindo tener un grupo de amigos y ser todos más o menos como personajes de Top Gun, ¿no? Tener tu amigo Goose, tener tu amigo Ice, tener un Maverick en el grupo, ¿no? Sí. Y son todos así como gente cool, ¿no? Aparte manejan aviones. Muy cercanos a la homosexualidad, ¿no? Recuerdo esa escena donde juegan al vóley semidesnudo. Tom Cruise jugando al vóley con jeans. Que nunca, la verdad que me he visto cosas raras en la vida, pero alguien que juegue con los jeans puestos al vóley. Ninguna necesidad. Bueno, pero son las películas. Es Hollywood, Ruby. Sí, es Hollywood. Es la magia de Hollywood. Bueno, y hablando de Hollywood, aunque no tenga nada que ver, en 1900 el conde Ferdinand Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo de su mismo nombre. El globo Ferdinand. El Zeppelin. Ah, bien. No sé, tal vez se llamaba el Ferdinand Zeppelin, pero creo que era Zeppelin. Sí. En 1919... nace Sir Edmund Percival Hillary, que era un alpinista neozelandés, que fue el primero en alcanzar la cima del Everest, que es el techo del mundo, de casi 9.000 metros, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Qué memoria que tenés, Federico, ¿eh? ¿Cómo te acordás de esos datos? En realidad lo tengo anotado, pero me acordaba bien. De memoria antes ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo se llamaba este hombre? Sir Edmund Percival Hillary. Hillary, bien. Nunca había escuchado. Edmund Hillary, que en realidad subió con un Sherpa llamado Tenzin Norgay, ¿no? Fabio Sherpa se llamaba el Sherpa. Que en realidad subieron en 1953, si mal no recuerdo. Ajá. A la primera ascensión a la Everest. Bien. En 1923, Pancho Villa es asesinado en sus tierras de Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. Pobre Pancho. Y pobre perro también. Y sí. El Chihuahua. Sí. En 1944, una bomba intenta asesinar a Adolf Hitler en el cuartel general de las SS en Prusia Oriental, pero sale ileso como en otros atentados fallidos, ¿no? ¿Es el atentado, el de la película? ¿La viste? Creo que se llama Operación Valkyria. Valkyria, pero había una anterior, había yo recuerdo una de los 90 también, una película de que también creo que es como, no sé si es la remake o es la misma historia que es contada en Operación Valkyria, también los 91, sobre el intento de asesinato de Hitler, como dice Jacobo Winograd. No la vi, no sé si es buena siquiera, pero no, bueno, no, la vi. No me pareció muy buena, pero el tema era interesante, ¿no? Cómo matar a ese loco. Y bueno, pero viste como dice el refrán, yerba mala nunca muere. Bien, bien, otra bomba de humo más. Y sí. En 1947 nace Carlos Santana, guitarrista mexicano. Gran guitarrista. En 1970, por primera vez, nace un bebé en la isla de Alcatraz. Oh. ¿Cómo se llamó? Clint Eastwood. No, se llamaba Ruby. Estás embromando. No, mentira. Caí como... Caí, pensaste, ¿no? Imagínate si se llamaba Ruby. Eso sí, interesantísimo. Sí, la verdad sí. Bueno, en realidad no, pero es como un niño. Pero a ver, ¿nació en ¿Nació en la cárcel de Alcatraz? En la isla de Alcatraz, no sé. ¿La isla de Alcatraz es la misma de la cárcel o estamos hablando de dos lugares diferentes del mundo? No. La isla de Alcatraz es la misma de la cárcel. Ah, bueno. Tal vez nació fuera de la cárcel, no sé. Y o puede ser. No sé, era un... ¿En el 75 seguía funcionando esa cárcel? Sí. En el 70 y no sé, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que funcionaba, sí, pero no estoy seguro. Y quizás era la mujer de algún sopre que lo fue a visitar y se le vino un pibe. Y justo ahí. Claro. Sí, justo fue cuando rompió bolsa, ¿no? Cuando las cruzaron de San Francisco ahí en el Zodiac y dijeron, no, bueno, tenelo en el Catraz, en el sanatorio, ¿viste? Y bueno, lo tuvo ahí. Bien. Tal vez, ¿no? Muy interesante. Sí, interesante. Muy interesante. Tres años después, en 1973, muere Bruce Lee, un actor y experto en artes marciales, ¿no? Sí. Gran artista, practicante de artes marciales. Sí, un artista completo, bailarín, cantante. Tenía todo Bruce Lee, ¿no? Recuerdo esa película con Fred Astaire y Bruce Lee. Sí, cantando bajo la katana. Hermoso film. Sí, hermoso. O sea, la verdad que sí. Y mirá esto, lo que pasó en 1997. La policía rescata en Nueva York a 62 sordomudos mexicanos esclavizados. Oh. ¿Qué denuncia, eh? ¿Qué denuncia, Federico? Te tomaste tu tiempo para hacer esta denuncia, pero la verdad estás denunciando algo muy fuerte, ¿eh? ¿Qué tipo de esclavitud sufrían estos sordos? Y tenían que coser jeans para una marca, para una famosa marca de ropa muy conocida, que no puedo dar el nombre porque... Bien. Y no. Estamos hablando de Vanquish. No puedo dar el nombre porque... ¿Estamos hablando de Vanquish, los jeans que hacían al mundo de Navarro Montoya? Y sí, no lo quería decir, pero sí, es Vanquish. Mira, yo sabía que el mundo andaba en algo raro, ¿eh? Y sí, estuvo metida, no sé si te acordás cuando pasó, cuando el mono estuvo con lo de Banquis, era más o menos por esa época, y después no se lo vio en la escena de... Sí, Ática, quedó muy pegado, quedó varios meses. Pero qué buenos jeans que eran los Banquis, ¿eh? Yo recuerdo, vos Fede tenías esos Banquis Nevado, que eran la Special Edition que habían salido, te quedan dibujados, ¿eh? Te quedaba una cosa... Sí, te marcaban, tenían un calce. Sí, a vos, y te marcaba la entrepierna, sí, sí. Federico, que más de una mujer la he visto suspirar, ¿eh? Mira, viéndote directamente sí, ahí. Sí, la verdad que eran buenos jeans. ¿Todavía? Eran los famosos, el Vanquish con relleno era. Pero bueno, más de uno lo habrá usado para conquistar mujeres, estoy seguro. Seguramente. Bueno, eso han sido las efemérides de un día como hoy, un 20 de julio. Y para cerrar y para abrir, en realidad es un algo dual esto, vamos con otra publicidad que son los amigos de Valtiro, ¿no? Adelante, don Julio. Adelante, don Julio. Mueva, corra un poquito la llave de la ciudad y usa un poco más la consola, por favor, ¿eh? Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca, va el tiro. Plomadas, equipos, carnadas frescas, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, del Altar Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Va el tiro. Muy bien. Al tiro. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va la gente, Valtir? ¿Cómo va el negocio? ¿Sabes algo? Había escuchado que están a punto de entrar en default, cesación de pagos, no podían pagar a su gente. Estaban así medio complicados, pero bueno, es una casa de pesca que tiene mucha tradición en Campana y de alguna manera u otra siempre se le arreglan para salir adelante, y yo creo que este no va a ser la excepción, ¿no? En este caso, así que sí, le mando un gran abrazo a la gente de Va el Tiro y bueno, deseándoles siempre lo mejor y bueno, yo si alguna forma de colaborar tengo es no cobrándole los miles de pesos que les pagan por el oficio. Este mes no se los voy a cobrar, me parece que hay que solidarizarse con los amigos y ni este ni el otro mes yo pretendo aceptar un solo peso de la gente de Va el Tiro, porque sabemos cómo es la situación de la casa de pesca, ¿no? Haces muy bien, y más, yo calculo que van a poder salir a flote, para algo tienen esas líneas, para... Sí, sí. Esas líneas de flote, y para pescar... Esa línea de flote. Para pescar de flote. Exactamente, así que un abrazo grande a la gente de Va el Tiro. Bueno, vamos con el tema que me ocupa. Sí. El otro día estaba pensando sobre... A mí, yo soy una persona que me gusta viajar, pero también me gusta el tema... Me gustan mucho los viajes de aventura, tipo expedición, ¿no? Que uno es autosuficiente, que hay que llevar mochila, carpa, bolsa de dormir, alimentación... Bueno, televisor... Un montón de cosas. ¿Vos te llevas la tele? Televisor, radio... No, la verdad que no llevo la tele. La almohadita. Es pesada, aparte no. Almohada sí, ¿no? Almohada, no, me llevo a veces, la uso de almohada, lo que uso es mi propia ropa. O sea, cuando uno se va de campamento o en expediciones largas, uno tiene que procurar llevar el menor peso posible, haciendo uso de todo tipo de recursos para poder, digamos, que la mochila sea liviana y con eso poder avanzar con más holgura, ¿no? Sí. O sea, llevar un ventilador si hace calor no es recomendable. No es recomendable, yo no lo llevaría. Bien. Y aparte, bueno, convengamos que en el lugar que vivo más bien llevaría una estufita, pero tampoco la llevaría porque pesa bastante. Bien. Podés llevar a lo sumo una bolsa de agua caliente, ¿no? Una bolsa de esas de goma que la calentas agua y te la pones en los pies. Hasta ahí podría llevar, pero bueno, no lo he hecho tampoco, ahora nunca. Bueno, y básicamente quería hablar de, no tanto en sí, de una expedición en particular de las que he hecho, si bien voy a poner ejemplos concretos, sino de la importancia de una buena salud mental y psicológica a la hora de enfrentarse con grandes desafíos como este tipo de expediciones largas. Ah, y esto también corre para, se aplica en realidad a los deportes de aventura que demandan un gran esfuerzo físico, por ejemplo maratones, ultramaratones, tipo cosas como desafíos como el Ironman, cosas, yo creo que tienen mucho que ver, voy a hablar con eso, ¿no? Qué película, bueno, una buena película para llevártelo a un campamento, ¿no? No, yo digo hay en esa competencia deportiva que implica 42 kilómetros corriendo, creo que son 100 y algo en bicicleta y no sé cuántos nadando, si 20 o 30, eso, 75, 10 horas más o menos, 75 en colectivo, media hora en auto. Comprende de todo, sí. Hay una parte que son 23 minutos en monociclo, esa es la parte más jodida de todos. ¿Qué digo? me lo imagino, ¿eh? Qué bueno hacer una de esas competencias de alto rendimiento, 100 kilómetros corriendo, 500 kilómetros nadando, media hora en esos monociclos, como dijiste vos, muy divertido, sería más como para terminar todo, ¿no? La última competencia es tirarse una lomada en monociclo. Claro, o si no, no sé, carreras en bol- una car- a lo último que finalicen una carrera embolsada con esas bolsas artilleras. La verdad que perdería toda la seriedad que tiene, ¿no? Ese tipo de competencias. Sin duda, pero sería muy divertido. Yo creo que le sumaría mucho y atraería adeptos de todo el mundo, ¿no? Además, estaría bueno sí, que sea una actividad sorpresa, ¿no? Como que termine el último tipo llegó corriendo a la meta y dice, no terminaste. Ahora te queda media, quedan 5 kilómetros de carrera embolsada. Claro, y otro año que toque el monociclo, no sé. Claro. O la bicicleta de ruedas, carrera de bicicleta de ruedas grandes. Sí, claro. Tiene una rueda grande adelante. Claro. Sería muy bueno. Y pensalo en organizar, bueno. Pensalo en organizar un usuario, Federico, yo te dejo la idea. Y sí, y con ropa así de época, ¿no? También, así, claro. Un traje así, con un jaqué. Sí, bien. Sería muy divertido. Bueno, para no desviarme tanto del tema, quería hablar un poquito de esto, ¿no? De la importancia de la buena salud mental y psicológica, ¿no? A la hora de enfrentarse a estos desafíos. Que, básicamente, creo que... Vamos a citar con un ejemplo concreto de una expedición que hice, que fue a un lugar llamado Península Mitre, que es el extremo sudoriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde resido, ¿no? Ajá. Que caminamos con dos amigos y 500 kilómetros... y 36 días en total, cargando al principio 35 kilos cada uno, teniendo que ser autosuficientes con la comida, teniendo que cruzar ríos con el agua helada, bueno, tener que subir y bajar montes y montañas, un montón de complicaciones, y no siempre por un camino, digamos, ahí ya no hay sendas, siempre en algunos momentos hay sendas de guanacos, de animales, y a veces no. Son tierras vírgenes. Entonces, estamos hablando de tierras vírgenes, prácticamente. Y no vírgenes porque ha habido intentos de colonización, pero son puntuales, ¿no? O sea, hay partes que no están conectadas unas con las otras, ¿no? Bahías que están, digamos, aisladas entre sí, que, no sé, fueron en barco hasta ese lugar, entonces solamente hubo gente en esa bahía, pero de esa bahía a la próxima, por ahí eso es virgen, o pasó alguien, pero sí, están deshabitadas. Bien. Si no vírgenes, deshabitadas es el término correcto, ¿no? Bien. Yo creo que si bien uno tiene que prepararse físicamente, bueno, no puedo decir así nomás, sí. Creo que lo más importante es que acompañe el físico, incluso supera al físico, es el tema de la salud mental, ¿no? De la psicología de prepararse para eso, decir, bueno, tengo que prepararme para la soledad, por ejemplo, para las posibles contingencias que surjan, que si pasa algo no te va a ayudar nadie, porque no hay señal de celular, no hay radio, eso. Bueno, llevamos un teléfono satelital, pero aún así vos tenés que saber que corres cierto riesgo y tenés que cargar con eso, además de la mochila que llevas, cargarle ese peso. La mochila psicológica también. La mochila psicológica, que a veces pesa tanto como la mochila de los alimentos y los víveres, ¿no? ¿Ese? El tema de que uno va a tener que pensar, mentalizarse, ¿no? Es esa la cosa, mentalizarse de que uno tiene que ser autosuficiente, de que va a tener que cargar con mucho peso, de que va a estar lejos de todo, de la familia, de un montón de cosas, ¿no? Y yo la verdad, Federico, permitime intermeterme, pero la verdad que es muy difícil, es muy tentador, ¿no? Por ejemplo, empezaste, estás al tercer día de la caminata, ¿no? Sabés que te quedan 37 días más o 35 días más de sufrimiento, y decís, ¿qué hago? ¿Camino estos 35 días más o vuelvo los 3 días que... O camino para atrás por otros 3 días y termino con este suplicio, con este frío? La verdad que hay que tener una fortaleza mental importante para no bajar los brazos, ¿no? Exactamente, ese es el tema, no bajar los brazos, porque a veces, porque vos a los 3 días también podés volver, pero si vos ya hiciste 12 días, por ejemplo, y estás a 12 días para atrás y a 12 días para adelante, tenés que seguir y con lo que eso conlleva. En este caso, nosotros estábamos con los pies mojados mucho tiempo, uh-huh. Nos levantábamos con ropa, o sea, cuando nos poníamos, sí teníamos una ropa de una muda de ropa seca que nos cambiábamos cuando llegábamos a nuestro al lugar donde fueron, íbamos a dormir, fueron, viajaron con una muda. No, viajamos con una muda de ropa, ¿no? Mudas no, éramos todos hombres. Pensé que era una especie de yerpa que viajaba con ustedes, que en este caso era una muda. No, hubiese sido conveniente, pero no tuvimos la suerte de viajar con una muda, ni con una persona que hablase, o sea, mujer, ¿no? Éramos tres hombres. El tema de, por ejemplo, de cruzar ríos y saber que te vas a mojar hasta la cintura con aguas con temperaturas heladas, ¿no? Y sin hacerlo con ningún tipo de traje, térmico, de neopreno, esas nuevas tecnologías, sino que hacerlo desnudo o vestido con ropa común, y después andar todo el día mojado, eso es un tema que también te como que te aplaca, ¿no? Te aplaca las ganas de seguir. Pero creo que la cabeza, como sea, dijo Lucia, como dijo Gaudio, ¿no? Como dijo Gaudio, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Exactamente, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Bueno, muchas veces es una misma sentencia que pronunciamos estando ya, ¿no? En medio de la nada. Si bien la recompensa es grande al espíritu, ¿no? De estar en esos paisajes muy lindos, en esa soledad maravillosa, creo que tiene, por momentos te preguntas qué haces ahí, sobre todo cuando pasan este tipo de contingencias o cuando tenés algún tipo de problema, cuando estás cansado, cuando estás mojado, cuando tenés hambre, porque no puedes llevar toda la comida que querés, ¿no? No te puedes hacer un pollito a la provenzal ahí, ¿no se dan ese tipo de gustos? Y no, la verdad que no, en una expedición tan larga no puedes darte ese gustito. Gracias. Que sería hermoso, ¿no? Poder llevar un pollo provenzal, pero la verdad no hay un parripollo. No hay un parripollo en el día 24, no te toca un parripollo ahí como para. No, en el día 24, bueno, un poquito antes llegamos a un lugar, una bahía que se llama Buen Suceso, que ahí hay una base militar que, bueno, esos nos quedamos como 3 días comiendo de lo lindo, pero bueno, no es un parripollo, pero sí comimos mucho pan casero. Bien. Bueno, muchas veces también, si bien la cabeza puede jugar como, vos decís, estás cansado, pero bueno, vos estás mentalizado que tenés que llegar a tal punto y llegás, por más que estés muerto, creo que muchas veces la cabeza también te puede jugar una mala pasada. Nos pasó, voy a poner 2 ejemplos, a ver, o un par de ejemplos, en esta misma expedición y en otra que fue igual pero que hice con otra gente al año siguiente. Por ejemplo, hacer cosas que no debemos. Habíamos llegado a un lugar, a un río que se llama Río Bueno, y en el otro lado había un puesto, había un refugio que no hay gente, pero un puesto que se puede dormir. ¿Es un puesto que es un puesto de que choripanes, qué tipo? No. Es un chiringuito donde venden lomitos. No, es un puesto de una estancia. En una estancia que se llama Policarpo, y que a veces pasa un puestero, ¿no? Porque la estancia tiene distintas secciones, pero bueno, no había nadie en ese momento, y aunque hubiese gente nos podíamos quedar. Sí. Tener el puesto enfrente significa no armar la carpa, poder hacer un fuego, porque generalmente tienen una salamandra expuesto. Ajá. Lo cual es realmente un gol al ángulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Y teníamos el puesto enfrente y tratamos de cruzar el río, y como vimos que nos llegaba un poco más de la cintura, retrocedimos, dijimos no, lo cruzamos en un lugar que no había que cruzarlo, y después con tal de llegar al puesto lo cruzamos de noche, casi nos ahogamos. Pero al final no pasó nada, porque llegamos al otro lado, llegamos todo mojado, porque tuvimos que nadarlo, ¿no? Y encima sin ver nada. Lo cual fue una estupidez, pero eso es por... Afortunadamente por vos, ser tonto. Federico, afortunadamente vos sos un nadador eximio, ¿no? Vos sos un gran nadador. Te he visto más de una vez, tenés un estilo perrito envidiable. Y sí, la verdad que me siento muy bien en el arte del nado. Pero bueno, no es este el tema que hablábamos, sino que porque si hablamos del estilo natatorio, vamos a hablar de grandes competencias, y no quiero aburrir la audiencia con estas cosas, con estos logros y triunfos a lo largo de mi carrera artística. Y esa espalda triangular que tenés también, ¿no? Ese triángulo que tenés en la espalda, único. Sí, esto de años de nadar en el mar abierto, ¿no? Cerca ahí de las playas de Mar del Plata. Bien. Bueno, cuando llegamos al otro lado, al puesto, finalmente, recapacitamos y dijimos que bueno, que por una estupidez, por tratar de llegar esa noche, cuando pudiéramos haber hecho la carpa y tratar y cruzar el río ya tranquilos de día, el otro día, porque tratar de llegar, hicimos una estupidez que casi nos podría haber costado la vida, ¿no? Y lo mismo me pasó al año siguiente en otro río que se llama Leticia, que había llovido mucho y el río estaba ancho y no se podía cruzarlo, había que nadarlo. Entonces nosotros tendríamos que haber esperado y por no esperarlo tuvimos que nadar, y que nos arrastró la corriente también bastante. Cosa que fue bastante peligrosa y mete miedo, ¿no? Son ríos que no son moco de ganso. A veces. No son moco de ganso, exactamente. Y también hay muchas cosas, por ejemplo, mira, hay ejemplos conocidos, un par de ejemplos conocidos quería citar de expediciones famosas, sí. Que incluso se han escrito libros y hasta hecho películas. No sé si viste una película que se llama Tocando el Vacío. Una de un tipo que vive en el campo, que era siempre cuando se hacía un asado no podía evitar la tentación de tocar siempre, ¿no? Tocar la carne, tocar el vacío. Esa es otra, es una argentina que salió hace poco, que la premiaron en el Festival de Mar del Plata por la belleza y la simpleza de alguna de sus tomas, ¿no? Sí. Ahí que la filmaron en La Pampa. La filmaron en La Pampa y nunca lo había visto antes, Federico, pero es increíble, uno está acostumbrado, ¿no? Al que vende caramelos en el cine. En este caso, en la emisión de esta película, había un parrillero haciéndose un asado en el medio de la sala del ambasador. Sí, fue memorable ese momento. Y vendió todo, obviamente, ¿no? El asador estaba riquísimo para chuparse los dedos. Sí. Bueno, pero esta otra película que yo te digo que se llama Tocando Brasil, que es una película en inglés, se llama Touching the Boy. Se basa en una experiencia que tuvieron dos escaladores que estuvieron en Perú y subieron una montaña que se llamaba Saoni Grande, creo, se llama, por una cara muy complicada. Después de muchas dificultades llegaron a hacer cumbre, pero cuando estaban bajando, uno se cae y se quiebra la pierna, una fractura, creo que expuesta. No sé si expuesta, pero se fracturó la pierna en plena bajada, y no la cuestión que era, iba a ser imposible casi bajar. Entonces el amigo toma la decisión de empezarlo a bajar él con una soga, lo van bajando, se chocaba, le dolía, que yo, bueno, pero en un momento lo queda colgado porque hay como un risco. Ajá. Y el amigo no podía gritar porque había una tormenta de nieve, qué sé yo, no podía tirar porque estaba colgado, no podía subirse. Y espera unas horas, pasa la noche el amigo con el amigo colgado, pero sin verlo. Sí. En un momento corta la cuerda, corta la cuerda del tipo. Y el tipo se cae, el que estaba colgado, sobre una grieta, no se muere. Y bueno, el tipo se vuelve al campamento, el otro, con todo el dolor del mundo. Y entonces sí. El tipo puede salir de la grieta, pero imagínate con una pierna fracturada bajar, no sé, de 5.000 metros de altura. Sí. Y el tipo va bajando de a poquito y llega donde estaba el campamento, que ya le habían quemado la ropa porque lo daban por muerto, ¿no? Este tipo. Sí. Pero imagínate o sea, en esa situación de estar tan reventado físicamente, con una pierna quebrada, sin alimento, sin un montón de cuestiones. Llegar hasta el objetivo, ¿no? El tipo se ponía, me acuerdo que cuando vi la película se ponía objetivos así cortitos, bueno, tengo que llegar hasta ese punto que estaba a 10 minutos. Y yo me permito punto, me permito decirte algo, Federico. Yo creo que hay gente especial, ¿no? Hay gente que tiene una cabeza más fuerte de lo normal, de lo común. Y ese tipo de gente, como el que estás mencionando vos en esta película, en esos momentos claves donde... Como también está esta otra película, que no la he visto, pero la he escuchado de ella, se llama 127 horas, no sé si tuviste el gusto de verla. Sí, justo la iba a citar como un ejemplo. Bueno, ¿no? Esos momentos en los que uno es más fuerte de lo que piensa que es, o saca esas herramientas que no suele utilizar, y bueno... muestra de qué está hecho, ¿no? Creo, Federico, si algo tengo que... hemos hablado varias veces, ¿no? De tu viaje, he leído tu libro, hablando de la expedición de esta península, lo he leído un montón de veces, me lo he devorado, he hecho algunos análisis pormenorizados de 15. Sí, sí, de acuerdo, sí. Puntuación, cosas muy sutiles, pero bueno, para alguien como yo que es un especialista en tu libro, me permito y vos me has dado vía libre como para hacerlo, ¿no? Pero digo que si hay algo que yo rescato, ¿no? De este tipo de expediciones, de aventuras, es más allá de lo físico, más allá de los lugares hermosos a los que vas, más allá de no sé, de otras cuestiones, lo que destaco es cómo la mente misma, la mente es, no sé, quiebra paredes que no pensaba quebrar, no sé, la mente como que está por lo general en la ciudad, en la vida cotidiana, como que está encerradita, ¿no? Tiene como su lugar de tranquilidad, pero uno cuando sale de eso y se enfrenta a lo extremo, ¿no? Al temor de morir, a la posibilidad latente de morir todo el tiempo, a las lesiones, como esta relación, una lesión que a cualquiera le impediría en una vida citadina moverse por 10 metros, este tipo lo llevó. La fuerza mental lo llevó a bajar una montaña, solo una montaña jodida, ¿no? No estamos hablando de la Sierra de la Ventana. No, sin duda que no. Tenés toda la razón del mundo con esto que decís, y creo que tiene que ver un poco esto con sacar fuerza de adentro, como, y no sacar fuerza de adentro, sino como el instinto de supervivencia, ¿no? Tiene que ver, sí, mucho con esto, con sacar el lado animal que por ahí, no estoy seguro que permanece como... No, que no es que no existe, existen todas las personas, lo que pasa es que en la vida citadina permanece como dormido, ¿no? Sí. Como en un letargo, ¿no? Que solo se despierta en situaciones límite o con situaciones que realmente lo ameritan porque estás en problemas si no lo haces, ¿no? Y bueno, creo que uno solo uno sabe hasta qué límites puede llegar cuando realmente se expone a este tipo de situaciones, ¿no? Creo que realmente estaría bueno, vos lo has vivido, la verdad que más de una vez, no me canso de felicitarte y de alentarte a nuevas aventuras, pues me parece que sí, que está muy bien, ¿no? Por dónde estás encarando la conversación, ¿no? Porque estás hablando de una aventura, podrías hablar de más de detalles geográficos u otra cosa, pero no, estás hablando de la fortaleza mental que, bueno, yo sabía que la tenías, pero porque te conozco, es un tipo de una mentalidad fuerte, que sos apto para este tipo de cosas, pero recién en la cancha se ven los pingos, ¿no? Como citando el refranero popular. Sí. Yo creo que sí, que tenés razón, es cuestión de ser fuerte en lo mental y demostrar de lo que uno está hecho, y hay gente que tiene más predisposición a hacer este tipo de cosas, uh-huh, y otras que no, pero yo siento que en el fondo todos tienen un poco ese espíritu de supervivencia latente, esa forma de seguir adelante pese a cualquier contingencia. Si no, bueno, pongamos el ejemplo, vos dijiste de esta película 127 horas, que el tipo se queda aprisionado el brazo en una roca y después de 3-4 días, incluso ya sin alimentos, tomando su propia orina para hidratarse, se corta, se tiene que amputar el brazo encima con una navaja que no cortaba, con una navaja no oxidada sino desafilada, ¿no? Imagínate, yo no sé si lo hubiese podido hacer, yo creo que hubiese muerto de hambre, de sed, hubiese desmayado, uh-huh, pero corto, es terrible la escena esa, y más terrible de haber sido la realidad. Y si no, también ponemos como ejemplo, y ya con este me voy despidiendo un poco de este bloque, ¿te acordás el caso famoso de los rugbyers uruguayos, ¿no? Sí. Que cayeron en la cordillera de los Andes y que cruzaron justamente esas montañas con un equipo así como estaban vestidos, de jeans, bueno, teniendo que comer carne humana de sus propios compañeros para poder sobrevivir. Eso realmente es impensable en un ámbito de ciudad o decir, no, eso sí, yo jamás lo haría, pero en ese, bueno, en recuerdo... ese momento creo que te decía, sí, Federico, decime. Te decía que uno de los héroes de la historia esta de Viven es este muchacho Nando Parrado, que bueno, el tipo, sí, el tipo en el accidente sufre un traumatismo cerebral, se recupera del traumatismo sin médico, sin ningún tipo de asistencia, recupera solo

Seguimos, amigos. Qué linda canción, canción de amor para Francisca, un hermoso tema que canta León Gieco. Y que me hace recordar mucho a Península Mitre y a mis dos amigos Juan Manuel Ronco y Leo Fernández, que de paso le mando un feliz día del amigo. Bueno, perdón. Estamos en Tres Mosquiteros, un programa que hacemos... Sí, dale, adelante, Rubí. Bien, te agradezco muchísimo, Federico. No, que te iba a decir esto, ¿no? Justo el Día del Amigo, vos hablaste de esta expedición que compartiste con dos amigos, ¿no? ¿Cómo cambia la amistad, no? Por lo menos el lazo, el vínculo que debes tener con esos dos amigos tuyos después de lo que vivieron, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que ha cambiado mucho. O sea, yo, de hecho, de Leo, de Juan sí era amigo, pero de Leo me hice amigo después de la expedición. Y tenemos una amistad que, si bien no nos vemos todos los días, ni mucho menos, bueno, ahora Juan está en África y Leo vive acá en Ushuaia, como yo, no nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos tenemos una conexión especial, y creo que tiene que ver con ese trasfondo de haber vivido juntos un mes, pero haber vivido, no un mes como convivís con cualquier persona en una casa en la ciudad, sino haber vivido en la naturaleza y siendo autosuficientes y con todo lo que ello implica, juntos durante un mes. Creo que se forma un vínculo más estrecho, ¿no? Ajá, y sí. Pero bueno, ahora es tu momento, Rubí, ya fue el mío, el momento de hablar un poco de la aventura y de la mente y de la psiquis y de la voluntad que nos hace a veces invencibles, o creemos que nos hace invencibles. Qué raro, perdóname, Federico, ¿no? Perdóname, Federico, pero sí. qué raro un hombre como vos, tan alejado del mundo de la psicología, tan alejado de esas cuestiones, que prácticamente desconfías, descrees, ¿no? De ese tipo de profesión, un tipo como que estés hablando justamente de ese tema, ¿no? De la psicología, de la salud mental, la verdad que es rarísimo. Y viste, yo soy un poco sofista cuando me conviene, ¿no? Así bien. Que puedo defenestrar un argumento por un lado, y si alguien lo pide o si una ocasión lo amerita, puedo defenderlo a capa y espada. No, yo creo que son dos cosas distintas. Sí, son, descreo a veces de ciertos aspectos de la psicología, pero me parece que es interesante estudiar todo el tema de la mente y de la psiquis. A veces... y también, bueno, he cambiado mucho en estos últimos años también. Le acabas de regalar a la gente un sofisma, ¿no? La verdad que descreo, pero al mismo tiempo lo estudio. Tranquilamente podrías haber dicho lo mismo. Creo, pero no prefiero no estudiarlo. O sea, podrías invertir el lugar de las palabras tranquilamente. Eso es lo que es un sofista. Bueno, llámalo como quieras. Pero bueno, ya que yo soy un sofista, no voy a hablar más, me ofendo, y te voy a dar paso a vos, te voy a dar la palabra a vos para que nos cuentes lo que nos vas a decir. Bueno, te agradezco mucho, Federico, noto tu palabra olida, ¿no? Veo que toqué lo más profundo, tus fibras más íntimas, ¿no? He tocado... Y sí. Así, bueno, si te ganas de ofenderte y dar un portazo... Dalo, tranquilamente. Ahí va, bien, se escuchó la puerta. Bueno, pero si querés volver también. No tengo ninguna puerta cerca. Sí, no me voy. Amagué nomás. Muy bien. Bueno, Federico, esta es mi sección, como ya lo has dicho, como la gente lo está esperando, ¿no? La verdad que hay algunas señoritas, algunas damas que, bueno, tienen ganas de escuchar mi voz. Genera, y dicen que es un tanto afrodisíaca mi voz, ¿no? Despierta pasiones. ¿Quién me escucha? Después del programa de radio, como que emana ciertas fragancias que la mujer o el hombre las presiente, y bueno, uno puede llegar a conquistar gracias a mi afrodisíaca voz. Así que bueno, acá estoy, Fede, porque tengo ganas de hablar un tema hondo, ¿no? Un tema que ha calado hondo en mi espíritu, un tema que es cercano a mí y al mismo tiempo lejano, ¿no? Y ahora voy a tratar de explicar el porqué. ¿Por qué voy a hablar de las vocaciones, no? Las vocaciones, ¿qué palabra? ¿De las galletitas? Sí, exactamente. La verdad que una galletita que me encanta, y no solo voy a hablar de vocaciones, tengo que hablar de las tentaciones, y también voy a hablar de las merengadas, que habría que denunciar un día, ¿no? A las merengadas porque y a la fábrica Bagley, porque ese relleno es dudosamente provenga de este planeta, ¿no? Es muy probable que venga de Marte o de Neptuno, ¿no? Es un material, este es uno de los materiales que o no de existe. Melmac. O de Melba, o de Melba. Puede venir de Melba también, que es un planeta hecho de chocolate. Pero no, cuando digo vocaciones, mi querido Federico, hablo de la vocación, ¿no? La vocación, eso que uno debe hacer, eso que uno debe ser, ese camino que uno elige en un momento de la vida, ¿no? Arbitrariamente, ¿no? Parece ser que uno en un momento de la vida uno elige su vocación a los 18 años, quizás, cuando uno está realmente muy poco preparado como para tomar una decisión. Para todo lo que resta de la cosecha, ¿no? Pero como, fíjate cómo es esta sociedad, ¿no? Tienes 18 años y tenés que elegir una carrera, ¿no? Elegís ser ingeniero, ponele. Y a los 30 años te arrepentiste de ser ingeniero, ¿y qué haces? No podés volver. A los 30 años, si vas a la universidad de nuevo, estás. Sos un viejo, te ven como la cara, sos un vago. Los profesores no confían de vos, tus compañeros no te quieren aceptar en los grupos, te miran como a la cara. Pero bueno, justamente el tema de las vocaciones es algo que nos afecta a todos, ¿no? Me imagino, Federico, vos habrás tenido en su momento alguna duda o tuviste este momento de decidir, ¿no? ¿Qué camino sigo en la vida? Sí, bueno, en mi caso, desde chiquito lo quise ser licenciado en turismo, sí, muy chiquito, es sí, una vocación. Sí. Justamente, ¿no? La verdad que uno puede escuchar, ¿no? A un nene de 3 años diciendo, quiero ser ingeniero, bueno, porque el papi es ingeniero, porque el hermano más grande está estudiando ingeniería, pero creo que jamás he escuchado a un niño en la primaria diciendo, quiero ser licenciado en turismo, ¿no? La verdad que... Yo creo que nadie quiere ser licenciado en turismo, nunca, o sea que todo el mundo que estudió licenciatura en turismo fue por descarte, yo sostengo. Bueno, no sé si es así, pero en mi caso es así. Yo estuve buscando una carrera que no tuviese matemática y estaba entre estudiar cine o licenciatura en turismo, y elegí licenciatura en turismo. O visitador médico, que tampoco necesita matemática. Sí. Me arrepiento mucho porque de haber estudiado cine hoy sería algo así como un Steven Spielberg que del subdesarrollo. Pero bueno, tranquilamente es lo que hay. No, es lo que hay. Podría tranquilamente, como te sobra potencial. Todo lo que hubieras elegido en la vida seguramente hubiera sido mágico, ¿no? Como dice el gran Babi Checo Parque, como mencionamos la semana pasada. Pero bueno, este tema de las vocaciones nos toca a todos, ¿no? Todos tuvimos ese momento de duda en que tuvimos que decidir qué somos, ¿no? Decir qué somos. Y además de las vocaciones, hay algo que está profundamente conectado con el tema de las vocaciones, ¿no? Que es el deber ser o el deber hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, es bastante común, no sé si lo has notado, Federico, esas familias en las que tenemos el abuelo abogado, papá abogado, nene abogado, ¿no? Entonces está abogados por 4 generaciones, ¿no? Me molesta. Es raro, ¿no? Tienes razón cuando decís te molesta. Yo no sé si digo que me molesta, pero por lo menos hay un manto de sospecha, ¿no? ¿Hay realmente una vocación detrás de alguien que es abogado después de que su padre fue abogado y su abuelo fue abogado? ¿O es por comodidad que elige eso? ¿Qué pensás? Yo la verdad que creo que es porque, a ver, el papá tiene un despacho más ahí en el bufete, y dice, ya está, laburo lo mismo que labura el viejo, tal, no tengo que pagar alquiler. Es muy cómoda, ¿no? Tomar esa decisión, ¿no? Es la fácil. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco con seguir la tradición y decir, bueno, cuando papá no esté más, Sí. Pues se piensa en esas cosas. Sí. El buffet va a quedar para mí con toda la clientela, ¿no? Exactamente. Y yo te voy a citar un ejemplo conocido, una compañera nuestra, que últimamente se cambió el nombre y ahora en vez de llamarse Justina, se llama Justina. Ah, mira. Que estudió abogacía para regalársela, la carrera se la regaló al padre en realidad, pero así como recibió su título así impecablemente en pocos años, porque era una chica muy muy aplicada, el título le hizo un rollito y no lo usó nunca. Y después se puso a estudiar inglés porque a ella le gustaba. ¿Pero por qué tuvo que estudiar abogacía? ¿Porque el padre era abogado? ¿Porque se lo pidió? ¿Y para qué? Si realmente no era lo que quería hacer ella. Fueron 5 años que de alguna manera fueron desperdiciados, porque estoy seguro que ella odia eso y no lo va a usar nunca más. Sí, no sabía. Nunca, bueno, no sabía esa historia. La verdad que no sabía de esa historia, pero la verdad que es triste, ¿no? Es triste que uno llegue a eso, ¿no? Regalarle una carrera al padre, regalarle una carrera a la familia, la verdad que hay algo medio enfermo, ¿no? Detrás de eso. No sé, la verdad que yo me sentiría bastante. Además, creo que sí, algo que está bueno, uno a su padre lo puede querer, lo puede adorar, puede dar la mejor relación del mundo, pero creo que si hay algo básico en la relación padre e hijo, más allá de todo el cariño que uno puede tener por su padre, es también la diferencia, ¿no? Diferenciarse de él, querer ser distinto, no por el hecho de querer competir con él o nada, simplemente por el hecho de que uno crece en la diversidad, ¿no? Imagínate si todos fuéramos iguales, sería muy aburrido. Está bueno que si tu viejo eligió un camino, vos veas, aprendas el camino que eligió tu viejo y no volver a cometer los mismos errores o hacer algo diferente, enriquecer la relación con tu viejo, con tu pasado desde un punto de vista diferente. Es muy aburrido. Imagínate una casa de abogados, una casa de psicólogos. La verdad que es una cosa, es aburrido, esa es la palabra, aburrido. Sí, o sea, realmente, o sea, yo defiendo eso si realmente el chico tiene la vocación de ser abogado, porque realmente le gusta y lo vio con su padre, lo mamó y realmente, pero eso de seguirlo porque mi papá era abogado y mi abuelo era abogado me parece una tremenda pelotudez hablando de pronto. Bueno, no, está bien, me parece un poquito fuerte el término, yo lo estoy llevando a un lugar de más inteligencia, por eso prefiero decir que me parece una terrible taradez, que es prácticamente lo mismo pero más con más clase. Pero realmente me da lástima porque tal vez ese chico que estudió abogacía le hubiese gustado ser pintor, qué sé yo, o escultor. Bueno, a eso voy. Sido pintor, tal vez hubiese sido Picasso, como había Checo Par. Eso voy, como Checo Par, que podría haber sido Picasso tranquilamente. Pero bueno, a ver, ponele. Ponele. Otra cosa, pongámosle que no tenés una vocación definida, estás medio perdido en la vida y decís, bueno, qué sé yo, estoy medio perdido, pero qué sé yo, agarro, voy a seguir la misma vocación que siguió mi viejo porque, bueno, al menos me da tranquilidad, ¿no? Está bien, se puede entender, uno a los 18 años está medio blando en cuanto a personalidad y en cuanto a carácter, ¿no? Entonces quizá, bueno, dice, antes de no estudiar o al estar perdido, bueno, por lo menos sigo un camino que sé que me va a ser fácil. Pero lo que no entiendo, lo que realmente no entiendo, es que cuando, por ejemplo, una persona tiene una habilidad, ¿no? Como dijiste vos, sabe pintar, sabe escribir, sabe tocar la guitarra, y en vez de jugársela y seguir por ese lado, hacerle caso a lo que uno quiere, hacerle caso a los gustos, hacerle caso a lo que te dice tu propio cuerpo, en vez de hacerle caso a eso, se hace abogado o estudia para ingeniero. Eso es triste, ¿no? Como que uno se traiciona a uno mismo cuando no se escucha, cuando no escucha lo que realmente quiere. Y sí, es como matar a tu propio corazón, ¿no? O sea, como, sí. Está bien, por ahí ese chico que va a estudiar y va a ser ingeniero y va a tener un buen pasar económico, lo mismo que si fuese abogado, pero por un lado, no, yo creo que a la larga no se va a perdonar nunca no haber estudiado en el conservatorio guitarra, qué sé yo, porque le gustaba y tocaba bien, y tal vez hubiese sido un músico croto, o tal vez hubiese sido un buen músico y hubiese podido vivir de su pasión, ¿no? Pero no importa, hubiese sido buen músico o mal músico, pero seguramente sería más feliz que siendo un oscuro oficinista, un oscuro abogado de tribunales. La verdad que y sí, prefiero ser pobre contento que rico y triste. Yo también. Bueno, me alegro que concordemos en esto, Federico, ¿no? Y la verdad que si, por ejemplo, si te gusta pintar, mejor hacete albañil antes que abogado. Por lo menos va a estar pintando todo el día. No te digo que va a estar pintando un fresco, pero por lo menos la pared te va a quedar blanquita. Y yo creo que sí. Es así, yo que te apoyo en todo, Rubí. En esto. Bueno, me alegro. Siento tu apoyo, ¿eh? Lo siento fuerte, y esa respiración en la nuca que realmente me pone un poco incómodo también. Y hablando de vocaciones, ¿no? Creo que sí, una de las vocaciones, una de las carreras que está mejor vista, ¿no? De todas, es la carrera de médico, ¿no? Mi hijo el doctor, ¿no? Sí. Es algo que en nuestra cultura y creo que en la mayoría de las culturas del mundo, el médico es como la profesión, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es qué vocación hay detrás de? ¿Qué objetivo? ¿Qué objetivo superior hay detrás de ser un médico? ¿No? El hecho de salvar vidas, ¿no? El hecho de mi hijo, el cirujano del hospital italiano que trasplanta 500 riñones por año, ¿no? La verdad que es algo que está bueno, ¿no? Te llena el espíritu, estás haciendo algo desde el anonimato también, ¿no? Porque salvo para las familias y para algún que otro caso sale por televisión, esos médicos son bastante anónimos y hacen un laburo que bueno, que tiene que más que ver con el reconocimiento entre pares y de las familias que otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de médico lo entiendo su vocación. Pero ¿dónde carajo, perdón por la palabra, pero ¿dónde carajo está la vocación del ortodoncista, ponele? Está la vocación de un tipo que su laburo es poner esos brackets en los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar 6 años y después dedicarte a poner fierros en la boca? ¿Qué satisfacción te da saber que la gente se ríe mejor gracias a vos? La verdad que me parece también. Me cuesta entender la vocación del ortodoncista. Y si ya que estudiaste medicina, hacete médico, salva vida, operá, sé pediatra, no sé, algo un poquito más. Y tal vez es una, no sé, pensándolo bien, tal vez sea una profesión más menos comprometida y que tal vez sea más sencilla. Bueno, no sé, sencilla, porque no debe ser fácil ser ortodoncista. Pero es un laburo entre ser ortodoncista y ser tornero. Me quedo con tornero. La verdad que yo no le veo diferencia. Está ajustando fierro todo el día. Hacete tornero, hacete herrero. Puede que tengas razón. A lo que voy, si tenés la capacidad intelectual de aprobar la carrera de recibirte de médico, hace algo más, no sé, algo más osado, algo más, no sé, sumate a Médicos Sin Fronteras, salva vidas. Tenés la capacidad, tenés el conocimiento. Sí, sí. No te quedes moviendo una muela para que se vea más linda. No sé, digo, no estoy juzgando al ortodoncista, sino que juzgo ese por qué no hacer el clic. Por supuesto, necesitamos ortodoncistas, la sociedad necesita ortodoncistas, la sociedad necesita de taxistas, la sociedad necesita de tipos que limpien los vidrios, ¿no? Pero teniendo la capacidad, ¿no?, de hacer algo mejor, o algo más productivo, algo que te llene más el alma, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no escucharse más? ¿Y por qué ir detrás de lo fácil o de lo que simplemente de satisfacción económica y no otro tipo de satisfacción? Porque a veces la gente tiene miedo y no se juega, se queda en la cómoda de la satisfacción económica. Perdón. Bien, salud. Gracias. Justo que hablábamos del médico, salud. Claro, salud. No, digo que a veces la gente se queda en la cómoda, pero qué sé yo, hay muchas vocaciones o trabajos que son bien vistos por la sociedad, sobre todo por la sociedad más antigua. Por ejemplo, mi hijo, el banquero, no hay profesión que, o o trabajo que me parece más aburrido que trabajar en un banco. Sí, ¿no? Sí, o sea, la verdad que sí. Estar tesorero. Mi primo el tesorero. Estar tocando la plata de otro tesorero. Claro, a mí no me gusta realmente. No sé qué tiene de meritorio, o sea, estar en un negocio que se presta plata y qué sé, es el negocio de los bancos y no, como una, no, el banquero. Ahora, bueno, tal vez no es tan así, pero antes era mi hijo el banquero y era como era un buen partido para la nena, ¿no? El sí. Banquero. Igual, Federico, me permito decir una cosa. Ahora, no estoy hablando, y espero que quede claro, no estoy hablando desde el juicio, no estoy juzgando a nadie, porque me parece que estas cuestiones de las... No, yo tampoco. No, ya lo sé que no lo haces desde ahí, ¿no? Pero está bueno aclarar que lo hacemos de un lugar de que nosotros mismos muchas veces caemos también en la cómoda, ¿no? No es que uno siempre es un revolucionario, siempre está... no es un hedonista que se lleva por el placer y por lo que realmente quiere, sino que hay muchos momentos en la vida de uno que dice, bueno, la verdad que no sé si estoy muy fuerte psicológicamente, como hablabas vos antes a la hora de hablar de las cómo prepararse mentalmente ante una aventura. En este caso hablo de cómo prepararse ante la aventura de la vida, ¿no? Como ante la aventura de la vida no siempre uno está fuerte, no siempre uno saca todas sus herramientas y muchas veces uno se queda en la cómoda y trabaja en un banquito, en un banco durante 10 años de cajero, 15 años de subtesorero, para llegar a ser gerente a los 55, ¿no? Muchas veces uno elige el camino fácil y yo lo que creo es que uno se termina arrepintiendo, ¿no? De eso. Y siempre aparece ese arrepentimiento a los 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué no fui, no sé, por qué no me anoté en el conservatorio y toqué la gaita? ¿Por qué no hice lo que realmente me gusta? ¿No? Creo que el tema de... A veces hay que darse cuenta de que lo que uno está haciendo hoy, en el futuro quizás se arrepienta, ¿no? De lo que está haciendo. Hay que pensar un poquito en el futuro y cómo uno se vería uno mismo de acá a 20 años. Sin duda, yo creo que tenés razón y que bueno, que hay momentos y momentos. Yo tampoco, como decías vos, juzgo si hay un tipo que le gusta ser banquero, que sea banquero, pero quiero decir que también celebro un poco esto de jugarse y animarse a hacer lo que a uno le gusta y lo que uno cree, ¿no? En lo que uno tiene fe, más allá de que tal vez sea un camino más arduo y más difícil de llegar al éxito o poder por lo menos dedicarte a eso toda tu vida y algo que a vos te llene y con la incertidumbre de que no sé, sea algo que no te permita bancarte como un trabajito así tradicional. Pero bueno, yo creo que hay que animarse a la aventura de la vida, como dijiste vos. Bien, me alegro que concordemos. No es fácil, quizás uno mismo en la aventura dice, se pregunta, estoy siguiendo el buen camino, no tendría que volver a la casita de los viejos y laburar en el almacén que fundó el bisabuelo, que después lo trabajó el abuelo, después lo trabajó papá y era lo que tengo que trabajar yo. Siempre uno está como en el medio, ¿no? En el medio de la cómoda, de lo que uno debe ser, del deber hacer, ¿no? O eso como un extremo, o el extremo del hedonismo, ¿no? Del llevarse por el placer. Creo que la vida un poquito es estar siempre entre esas dos tensiones, y cuando uno se acerca demasiado al deber ser, darse cuenta, ¿no? De eso y empezar a ver que también hay un camino más desde lo placentero y escucharse un poquito más. A ver, si vos estás, por ejemplo, ¿no? Trabajando en Buenos Aires, trabajando en un estudio jurídico y te das cuenta que no sos feliz, te das cuenta que todos los días te pesan, que no querés ir a trabajar. Bueno, eso algo te está diciendo, de que tenés que cambiar. El cuerpo mismo te tira esa señal. El cuerpo mismo te dice, che, flaco, no me quiero levantar más a las 7 de la mañana para ese estudio jurídico, tomar 40 tazas de café. No tomás ese café porque te des sueño. Entonces, tomás ese café para despabilarte porque... No podés creer que estás viviendo esa vida. Sí, el cuerpo, cuando te pide café, estás muerto en vida. Sí, estás un poquito muerto en vida, ¿no? Pero bueno, es algo que todos pasamos en algún que otro momento en la vida. Está bueno despabilarse, ¿no? Está bueno despabilarse. Y está bueno darse cuenta. Y justamente tengo ganas de escuchar un tema que se llama ¿Te das cuenta? Un tema de The Flaming Lips, que en inglés es Do You Realize? Bueno. Así que bueno, trata de darte cuenta que hay otra forma de hacer las cosas. Sobre todo antes de que sea muy tarde. Exacto. Pasó otro hermoso tema de una de mis bandas favoritas, la banda indie llamada The Flaming Lips, que más de una vez les he traído algún tema para escuchar. Y este tema es un tema hermoso, me gusta muchísimo su melodía. Es una melodía hermosa, pero es una letra bastante apocalíptica, si se quiere, ¿no? No apocalíptica, es una. Tiene. Su frase principal dice: ¿Te das cuenta? Do you realize that everyone you know someday will die? ¿Te das cuenta que todo el mundo, a todas las personas que conoces, algún día van a morir? Está diciendo eso, ¿no? Y no lo tomo, esa letra la puedes tomar desde el lado de que todo esto, esta vida que vivís, todo esto, un día va a desaparecer y no le va a importar a nadie. Le importará a tu familia al principio, pero ¿quién llora hoy a un tatarabuelo? Nadie se acuerda del tatarabuelo. Y algún día nosotros seremos tataras abuelos y nadie nos va a recordar. Entonces, como somos efímeros, somos una poquita cosa, somos un granito, tratemos de hacer las cosas bien en lo que tenemos de vida. Y tratemos de seguir a escuchar las cosas que nos gusta, no escucharnos y hacer las cosas que nos gusta, no sigamos el camino equivocado. Total, de acá a un tiempo ya no vamos a estar y nadie nos va a recordar. Pero bueno, Federico, este es mi mensaje al mundo, mi mensaje de paz. Es un lindo mensaje y hay muchos mensajes de paz en este programa, me estoy dando cuenta. Y creo que como con vos, como decías vos, me parece que hay que tratar ya que nuestro paso por esta vida es efímero, y tratar de hacer las cosas bien, y más que bien hacer las cosas que uno cree, en las que uno tiene fe, en las que uno confía, ¿no? Hacer lo que uno quiere, no lo que uno cree que debe, o lo que la sociedad le impone, o mismo la familia, o la tradición le impone, sino hay que ser un espíritu libre. Sí, es verdad, es difícil, ¿no? Es difícil. No, acá no decimos que es fácil, no decimos que uno necesita alimentar una familia y no se puede hacer tampoco mucho el espíritu loco y dice, nada, me voy por el mundo porque me quiero conectar con mi yo interior. Y tu mujer tiene toda la razón del mundo de pegarte con una sartén en la cabeza, si vos le decís eso. Pero bueno, más allá. Sí. Pero más allá de eso, hay que dejarse llevar un poco más por la libertad y cortar un poquito las cadenas imaginarias, cadenas que, les vuelvo a decir, en un par de años no van a estar, porque nosotros no vamos a estar, porque este mundo no va a estar, va a haber otro mundo con otros nosotros que no nos van a conocer, dice. Así que bueno, Federico, este ha sido un programa más, el programa número 11 de Tres Mosquiteros, este programa conducido por dos personas, que bueno, llamativamente tenemos el número 3, porque había un tercer mosquitero, había un D'Artagnan, y quedó un espacio vacío. Y bueno, hoy lo llenamos con un muñeco Michelin que nos acompaña acá, que hace las delicias de Don Julio y las delicias nuestras. Y bueno, en el programa de hoy hemos vivido un momento de alegría enorme, que fue el momento en el que recordamos lo que sucedió este fin de semana, cuando Don Julio fue premiado con este premio enorme, que es ser ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, bien merecido que lo tiene. Sin duda, sin duda. Y bueno, me alegro, Federico, más allá del delay, que estés ahí, ¿no? Estos 2 o 3 segundos que nos separan, que nos separan a ti de mí. Y bueno, y tenemos una sorpresa, ¿no? Para el programa que viene, Federico, que es un invitado. Y en este caso, invitado, pero mujer. Vamos a tener una voz femenina la semana que viene, claro. No queremos decir quién es todavía. Pero bueno, justamente este programa tan masculino, ¿no? Con tanta testosterona, con tanto olor a testículo, va a haber una mujer que nos va a traer ese olor a margarita, ese olor a crisantemo. Que la caracteriza a una mujer con una voz deliciosa, una mujer única, irrepetible, que no la conozco, pero bueno, me imagino que debe ser única porque es una amiga de mi querido Federico W. Gargiulo. Exactamente, ya vamos a mantener en suspenso, pero vamos a adelantar que sí, que es una mujer divina, una amiga mía que bueno, que siempre proyectábamos hacer algo juntos en radio, y bueno, y ahora está la oportunidad. Qué lindo que vamos a ver qué sale. Bueno, va a salir algo mágico. ¿Qué puede pasar en este encuentro radial entre una persona como yo, acá desde el Canadá, otra persona como vos desde Ushuaia, y esta mujer que también está en un lugar rarísimo del mundo? Y la verdad que cuando tres personas están en tres lugares rarísimos, lo único que puede suceder es algo único e irrepetible. Así que tengo mucha fe y espero que estén ahí la semana que viene para escucharnos una mañana más, como esta mañana, como es ahora las 11:30 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. y en el resto de la Argentina. Así que bueno, Fede, esto ha sido todo por hoy. Coméntame un poquito de lo de qué hablaste en el día de hoy. Hoy hablamos, recapitulando un poquito sobre el primer bloque, más allá de las efemérides, que ya son un clásico en este programa, la ensalada rusa, el plato principal, como dijiste bien, usando tus palabras de antes, hablé un poquito de la voluntad, de la voluntad y de la mente, ¿no? De cómo ayudan a sacarnos adelante en situaciones límites, en situaciones de expediciones, en viajes largos y empresas que demandan un esfuerzo físico muy grande, y bueno, y también en ciertas fatalidades que hemos puesto algunos ejemplos famosos y conocidos por más de uno. Ahora contanos vos, ¿de qué hablaste, Rubicito? Sí, mi querido Fefus, de lo que hablé yo ha sido un poco de las vocaciones, no de las galletitas, como vos intentaste hacerte gracioso en su momento, sino de las vocaciones que y de esas preguntas, ¿no? Esas preguntas, ese momento clave de la vida en el que uno tiene que elegir qué vocación seguir, qué carrera estudiar. Y bueno, y hablé un poquito también del deber ser, ¿no? Esa cosa, esa especie de imposición familiar, social, que siempre trabaja en nosotros y que muchas veces trabaja de una manera negativa porque nos impide llevar a cabo las cosas que realmente queremos ser. Bueno, reflexionamos un poco sobre ello y reflexionamos no porque lo vemos desde un lugar de superioridad, sino porque nosotros mismos estamos embebidos en estas dudas, ¿no? En el seguir el camino correcto o seguir el camino del placer. Y bueno, a veces hay que escucharse un poquito más y seguir un poquito más el camino del placer y bueno, ser un poquito más feliz, que de eso se trata la cosa. Bueno, amigos, este ha sido el programa número 11. Una alegría haberlo compartido nuevamente contigo, mi querido Federico. Lo mismo digo, gracias Rui, un placer como siempre. Un placer, un hermoso placer. Este programa que lo hemos conducido tres personas: Federico Argiulo, Rui Gratía y el delay que hay entre nosotros en el día de hoy, que ha sido clave en esos silencios que pueden escuchar. Bueno, todo eso se lo agradecemos a nuestro querido José María Delay, que ha estado hoy presente aquí en el aire de Tres Mosquiteros. Y bueno, será hasta el miércoles que viene a las 10 de la mañana para vivir un nuevo momento radial, esta experiencia argentina-canadiense que hemos denominado Tres Mosquiteros, conducido por Federico Argiulo y Rui Ernesto Gracien. Un abrazo grande, amigos. Abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico, y señor Delay también. Chau.